hoy me apetecen todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Que sale, tira al dado, va, a ver que sale también, tira ya que estamos aquí, la cama por la ventana y vámonos a dormir al jardín, a reír porque sí, a mirar la luna y el sol. Solo los locos colocan deliberadamente las piedras otra vez en el camino por el puro placer de tropezar de nuevo. La noche está libre pa' ti. Solo los locos vuelven a empezar con la pasión de los niños, aquellas empresas que dejaron a medias. La libertad está hecha para ti. Solo los locos toman las riendas de sus instintos animales para cabalgar hasta estrellarse con el horizonte. Hoy te apetezcan todo, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe, todo. Hombre y mujer, todo lo que ande, todo lo que ladre, todo lo que quiera, todo lo que baile, todo lo que mueva, todo lo que enseñe, todo lo que sueñe. Solo los cuerdos tienen miedo. Solo los locos se vuelven locos por lamerle las heridas a otros locos. Solo los cuerdos están muertos. Solo los locos viven adrede y arriesgan la vida para no volverse cuerdos. Solo los cuerdos están locos. Y estamos de vuelta en el programa de la Radio Nueva Victoria. Tenemos listos ya nuestros guitarristas. Están aquí. Nuestra guitarrista en este momento, más rato va a ser un guitarrista. Pero ya tenemos todo preparado. Cámaras y la otra cámara. Y tenemos al público. Así que los vamos a saludar. Ellos son el dúo Claudia y Ronald. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Con quién comparto? ¿Quién es Ronald? ¿Quién es Ronald? Ah, ya. Pónganse ahí como para que puedan compartir el micrófono. Ya, ahora sí, estamos instalados. ¿Cómo están? Bien, la verdad, las cosas que empezando un nuevo trabajo, un nuevo camino. Bueno, en mi caso particular, llevo harto tiempo haciendo música y ahora surgió la idea de hacer algo con Claudia, lo cual me tiene contento, motivado, y espero que todo salga, que fluya, para que entreguemos un buen trabajo al público. ¿Ustedes habían tocado antes juntos entonces? ¿Son parte ya de... ¿Se habían involucrado antes en un proyecto musical? Es primera vez. Ah, es ya. Primera vez que tocamos juntos. Ya, claro. ¿Y habían tocado en otro lugar o aquí es primera vez? No, lo que pasa es que ella tiene su conjunto. ¿Ya? Y yo tengo mi banda también. Entonces aquí estamos, primera vez que nos estamos juntando a tocar, ahora hacer algo en común. Ya, ¿y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido ese proceso de... ¿Cómo se encontraron? Nos conocimos en recital que hizo La Trova, que yo toco La Trova. ¿Ya? Y ahí conversamos algo, parece, nos saludamos y después surgió la idea de empezar a hacer música juntos. Nos juntábamos, hecho un par de ensayos y estamos empezando un camino. ¿La Trova es La Trova que tocaba o toca, no sé, en La Bodega? Trova es el grupo que toca en el vagón, en la bodega. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Ah, sí, he oído hablar de ellos. No lo he escuchado, pero sí, ya hay un eco. Nosotros igual tocamos hace poquito ahí y nos hablaban así como de La Trova. Música de cerca del grupo. ¿Sí? Sí. ¿Nos viste? Sí, pues yo fui a audicionar ese día. Sí, ahí estaba ahí. Ah, ya, muy bien. Yo estuve audicionando, entre comillas. Como estuve trabajando un tiempo ahí en la bodeguita con el tema de los grupos. Fui justo el día que tocaron ustedes. Ah, ya. Estuvimos compartiendo. Sí, yo, me parece que te voy a... Sí, sí. Estaba con el pelo más suelto, ¿no? Joder. Sí. Claro, sí. Puede ser. No, sí, ese día yo estuve ahí. Ah, ya. Con la persona que estaba a cargo y los vi. Bueno, espectacular el trabajo que hacen ustedes. Lo conocía. Sí, pues yo vi a Nacho de antes. Ya. Hicimos un curso de guitarra flamenca juntos. Ah, ok. Sí, el Nacho es como dice... Sí, sí. Y no, qué decir, súper bueno ustedes. Ah, me encantó, me encantó la propuesta. Ya, qué bueno, muchas gracias, pero... Ah, no, sí, pues, está bien. No hablemos de mí, hablemos de ustedes. Claudia, ¿cómo estás? Bueno, para primero saludar a toda la gente que nos está escuchando en la radio. Sé que la escucha mucha gente, así que eso me hace sentir muy orgullosa porque este es un espacio que le dan a todos los jóvenes cantantes, autores, cantautor, poetas. Entonces me siento súper contenta por eso, por esta llegada, esta instancia que se está presentando en este momento, de estar acá. Y también me siento contenta porque la persona que está acá, Ronald, es un excelente guitarrista, muy buen guitarrista. Así que para mí es un honor hacer música con él. Así que eso. Hay una buena dupla acá, entonces estamos ya, yo creo que todos expectantes a ver qué va a suceder. Trompito Andina, ¿ese es como tu claro. alter ego? Lo que pasa es pseudónimo. Que Trompito me pusieron allá en Santiago porque yo bailaba y hacía clases de danza. ¿Ya? Entonces mi amigo me pusieron así porque una vez bailé como dos noches seguidas, o sea, dos días seguidos, y buscaron nombre y entre eso salió de Trompito y a mí al principio no me gustó, ¿ya? La verdad. Pero después con el tiempo dije, ay, si me lo hacen con tanto cariño, así que ya, y lo quise, pues, Trompito ya. Y al final que me puse Trompito en Facebook y lo ¿ya? acepto, pues. Si al final cuando algo viene con cariño, yo siento que hay que aceptarlo. Es lo mejor que uno puede hacer cuando te ponen como una chapa, un sobrenombre, lo mejor es como adoptarlo como uno nomás y es parte uno, de sí. la... ¿Y el Andina viene después porque te viniste acá al norte? No, yo siempre hice bailes andinos y música andina. Ya. Sí, y arte influencia con mi familia, mi tío que tocaba charango en un grupo que se llama Jacarandá. Ya. Y ahora le decimos Tataranda. Ah, ya, claro, con los años y, ya. Claro. Y bueno, y él fue una gran influencia para mí en el tema musical andino. Y bueno, yo después me metí al baile y ahora me vine acá, pero me vine por otro tema, sí, me vine por salud. Ah, ya. Que quería tomarme un copete y hacer salud. Ah, no, mentira. Claro. No, me vine por una enfermedad. La brisa del mar. No, me vine por una enfermedad y acá llegué a estas tierras generosas, infértiles, que me han tratado súper bien. Ah, ya. ¿Y la salud? ¿Mejoró igual? ¿Funcionó? Hagamos salud al tiro. Ah. Pero era parte sí, del plan, bastante, ya funcionó. Bastante, sí. Pasa harto eso. A mí, yo tengo una vecina que también le dijeron, váyase a vivir al norte. Vivía, no sé, en muy al sur, parece. Y le dijeron así como tiene que irse a Iquique. Como que allá la vida es más sabrosa, sí. No sé, el mar, pues esté más relajado. Es súper generoso Iquique. Debo reconocerlo porque yo llegué casi inválida. Y a medida que ha pasado el tiempo he estado bajando bastante los corticoides. Igual tengo la enfermedad es crónica. Yeah. Pero ahí de a poco he ido bajando y puedo hacer las cosas que me gustan, como la música, ¿cachai? Y eso para mí es súper importante. ¿Nacieron canciones acá igual, me imagino ya? ¿Cuánto tiempo llevas acá en Iquique? Llevo 5 años. Ya, y más de alguna canción me imagino que ya haber salido acá una... Sí, acá nací y criada acá. ¿Tú eres de Santiago entonces? Sí, pero hay una cosa bien rara en mí, que lo que pasa es que... Yo allá en Santiago hacía música andina. Ya, ¿sabes? Sí. O sea... Eso ya es como un contraste fuerte, como estar claro. en la zona central, sí. Y cuando me vine para acá, empecé a hacer cueca. Ya. Cueca brava. Entonces, como bien raro. Ay, cueca brava, qué buena. Sí. Pero ¿la bailáis también? ¿O solo la toco, también? La bailo y la plancho. Ay, qué bacán. Es como, no sé, el área, no sé cómo se dicen las cuecas, el tipo de cueca que más me gusta. Es bueno, sí. Llora. Es hermoso, buena. Hermoso. Sí, he hecho varias cuecas, varias. Me nace, o sea, de repente me pesco un lápiz y un papel y empiezo a crear, a crear, a crear. Y entre eso, la última cueca que hice, a propósito quería invitar a la marcha de los amigos del cannabis, o sea, a la ¿ya? marcha. ¿Sí? ¿Cuándo es? Es el 2, el sábado 2. Ah, hice una cueca para explicar más o menos a lo que yo... voy a usar el cannabis, ¿ya? El aceite de cannabis en mi caso, uh-huh. que es por lo mismo que hablaba recién, por la enfermedad, ¿sabes? Hiciste una canción al respecto. Sí. ¿Y esa canción viene hoy día o no está para hoy día? No, pero igual la puedo cantar. Ah, ya, no sé, yo preguntaba. ¿La tocamos o no la tocamos? Sí, pues, a eso iba ahora. ¿Quieren empezar con una patita a ver el de... una patita de música? Empecemos con la música. Sí. Ya, pongámosle esa cuca entonces. Sí, la Claudia va a cantar primero su tema. Ah, es verdad. Ya, entonces ya estamos aquí con el primer tema de Claudia alias Trompito Andina. Va a empezar primero con su canción, la vamos a dejar acá. Le recordamos a todos los músicos que están acá en Iquique, en la región, pasando o paseando o viviendo aquí, que si tienen algún tema, alguna letra que quieran contar y no tienen un espacio, aquí tienen un micrófono donde ustedes tienen una ventanita al ciberespacio y pueden venir y cantarla y contar sus historias. Así que lo dejamos con Claudia aquí en su primera canción del programa Guitarra de Palo de la radio Nueva Victoria. Como usted quiera. Vamos. Por buscar la sanación, me hice un remedio verde. Me hice un remedio verde. Me llevaron a prisión. Me tildaron de rebelde. Por buscar la sanación. Esto es medicina, usted no entiende. Sufro con mis dolores, abra su mente. Esto es medicina, usted no entiende. Abra su mente, ay sí, sácate uno. Si te vistes de verde, pues echa humo. Presos por cultivar, ya nunca más. Bueno. Estaba el primer sonido de Claudita en la radio. Bueno, tú habías venido ya antes. Sí, yo sé que tú estuviste con el programa, yo no estaba, pero sí, ahí estaba antes. Ahí vino la Claudia, ahora la Trompito. ¿No? Claro, esa vez fue Claudia, ahora es Trompito. Estamos entonces todos invitados para este sábado 2 de mayo. Para la marcha, con todos los amigos del cannabis allá y todos los que están a favor de la marihuana, pero en su condición, ya sea medicinal, recreativa, para que vayan a expresar su opinión. ¿Dónde se juntan y a qué hora? A las 10 en el skate park. Ya, a las 10 de la, sí. De la mañana. De la mañana, sí. Va a continuar la marcha, bueno, no me sé el recorrido real, pero después va a haber un show, van a haber varias bandas, entre eso, entrenamiento hip hop, Llama Negra o algo así, algo por ahí. Y yo voy a cantar esta canción. Así que... Ah, ya, entonces va a haber un escenario al final de la marcha, sí, y ahí hay como un evento ahí al cierre. Sí. Y de hecho están acogiendo varios testimonios porque hay mucha gente que tiene cáncer o que tiene distintos tipos de enfermedades y que sufre mucho, y realmente el cannabis ayuda con los dolores. Yo te lo digo por experiencia propia. Entonces va más allá de una droga, sino que algo que es para sanar para eliminar un poquito el dolor, ¿cachai? Que eso la gente lamentablemente está tan... perseguida la marihuana, que nosotros los que estamos consumiendo pasamos a ser unos drogadictos y en realidad no, pues no es así. Una, o te alejáis de las depresiones, o dos, te alejas de los dolores, ya sea de cáncer, de los huesos, de músculos, y eso yo lo pido por último, por favor, háganlo por mí, que yo necesito. Claro, pasa mucho que en este tiempo desde siempre la marihuana ha sido muy como demonizada, se le ha puesto una connotación como negativa. Una connotación negativa, y eso ha permitido mucho que haya como todo un oscurantismo en torno a sus beneficios, como que recién ahora pareciera ser, no sé, los últimos 10, 15 años, donde hay más acceso a información, se puede saber un poquito más, de manera más masiva, cuáles son los beneficios de la sustancia, o sea, de la marihuana. Cosa que mucha gente desconoce y como que la asocia al tiro a... Claro. O a principios de, que después puede seguir. Claro. No, pero es... Bueno, la mayoría, el que quiere saber, en realidad, yo pienso que el que quiere informarse un poquito más, ya no es necesario que caiga en tanto como mito, sino que... No sé. Yo personalmente pienso que la marihuana está penalizada no por un tema de lo que hace con la mente, sino con un tema netamente económico. No sé, una vez un amigo me dijo que con sí. cáñamo podía hacer muchas cosas y que es mucho más barato que, por ejemplo, el algodón. Entonces, como que hay. Entonces, como que a la industria no le conviene mucho que las ropas, por ejemplo, con las que nos vestimos, muchas de las cosas que se hacen con un algodón, se hagan con cáñamo, que es más barato. Entonces, al final, claro, se suben un poco al carro de que no, de cartera como mentalmente, pero... Quizás también tiene que ver por un tema económico, por el tema de las farmacias. Que si hay algo que vaya sanando o vaya ayudando con los dolores, eso significa que menos venta a la farmacia. Claro. Y ese negocio se va para abajo. Entonces, ajá, igual también tiene que ver eso. ¿Para qué estamos con cosas? Sí, es todo un negocio. Quieren dinero. A propósito de marihuana... Ya, chiquillos, mandamos un saludo al lobby de allá abajo. Al olorcito que nos llegó. Ya, chiquillos, yo quiero escucharlos de nuevo. ¿Quieren seguir tocando? Nosotros, aparte de hacer música propia, también hacemos música cover, pero ¿ya? con arreglos propios. Hace unas reconversiones de tema. Yo prácticamente me aproveché de este tremendo guitarrista y hemos hecho algunas cositas por ahí. No sé si ya. quieren escuchar eso. Sí, lo que ustedes quieran, chiquen. Nosotros somos un lienzo en blanco. Nosotros lo que ustedes quieran tocar. Amiga, tú nos puedes llevar ahí con el micrófono muy cerca. Ya, vamos entonces con el segundo tema. Usted misma presente, lo dejamos aquí con el dúo de Claudio y Ronald y el pandero, que no le vamos a preguntar el nombre, pero ya se lo vamos a preguntar, lo vamos a entrevistar también. Así que no, escuchen aquí los sonidos de Claudia y Ronald en el programa Guitarra de Palo de la Radio Nueva Victoria, hoy día con público. Así que lo dejamos aquí. Bueno, esta canción se llama Los Momentos, que es bien conocida en Bossa Nova. Vamos. Para todos los auditores allá en la casa, vamos. Va caminando con el alma triste y dormida, y a la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Thank you. Excelente, chiquillo. ¿Cómo ustedes hacen para...? ¿Quién decide qué tema van a hacer? ¿Cómo es el proceso de elegir un tema? Cuando se trata de covers, ¿cómo lo hacen? ¿Hay gustos afines o...? Por ejemplo, en la primera canción que fue propuesta por los dos, prácticamente fue Hoy Mi Deber. Como él es de la trova y se sabe hartas canciones de Silvio Rodríguez, ¿ya? Entonces fue como bien en común. Y alguna otra, así como que yo por floja, así, oye, es que esta ya me la sé y esta no, así que... Pero sí, yo creo que los dos vamos... Él ahora me propuso la canción esa, No sé para qué volviste, así que tengo que aprender. ¿Y esa canción, de quién es? Es una samba que es de... no recuerdo el autor, pero siempre la canta Pedro Aznar, la ha cantado Mercedes Sosa... Soledad Pastorutti también la ha cantado. Pero es un temazo ese. Se me paró no olvidarte. Miren, yo en tema de trova me declaro así súper, súper ignorante. Es más, tengo que confesar que sé nada de Silvio Rodríguez. O sea, sé quién es. Sé que es chileno. Ah, no, mentira. No sé quién es, pero de verdad que nunca me... Y hay mucha gente así que lo sigue. Me pasa mucho también que es un ejemplo totalmente opuesto con Pink Floyd, que tampoco sé absolutamente nada. En tema musical en general hay solistas y grupos que han trascendido en el tiempo. Tú nombraste a Silvio y a Pink Floyd, son íconos. O sea, Silvio, sin llegar más lejos, sin ser fanático, yo soy fanático de él, pero sin decirlo como fanático, debe ser el trovador más grande de la historia. O sea, un tipo que ha hecho 25 álbumes, más de 500 canciones, más de 500 inéditas y 500 editadas. Ha tocado en todas las partes del mundo. Sus temas los conocen. Tú hablas con un chico de 10 años y ya conoce temas de Silvio. Y los que son más viejos, y gente más vieja que yo incluso, que se sabe los temas. O sea, ha trascendido mucho. Su trascendencia es demasiado importante. Lo mismo que Pink Floyd. ¿Quién no creció escuchando a Pink Floyd? Entonces, son verdaderos íconos. A la hora de uno elegir repertorio, de hacer cover, generalmente uno se fija en esas personas, en esos grupos, pero en Latinoamérica hay muchos: Silvio, Pablo, Heredia, Gieco, gigante Gieco, por ejemplo, Pablo Milanés. En Argentina también hay muchos. Para mí, Fito, espectacular. Joaquín Sabina, lo encuentro grandísimo. Joaquín Sabina. Y claro, no hay muchos. Antes hablábamos de Pedro Aznar, que como músico es espectacular, o sea, toca de todo, es completísimo Pedro Aznar. Y así hay montones. El repertorio latinoamericano es gigante. Todos los grupos que hacemos cover, siempre vamos, bueno, para qué decir Violeta y Víctor, que son nuestros máximos referentes. Son chilenos. Quizás si Víctor estuviera vivo, sería tan grande como Silvio. Sí. Y esa es una de las... Es algo que nos duele todavía a los chilenos, no contar con Víctor Jara en este minuto. A propósito de Víctor, igual tenemos un cover de... Sí. A propósito de Víctor, igual tenemos un cover de Víctor Jara. Sí. Y pensaba que si él estuviera vivo... Para que no se enoje con nuestros pequeños arreglines. Claro. Con mucho respeto lo hacemos. Yo, por lo menos, siempre el respeto por delante, siempre, porque yo, por ejemplo, si lo hicieran con una canción mía, me gustaría igual, porque está la creatividad de la persona, ¿entiendes? Lo que pasa es que en la música siempre hay referentes, pues. O sea, igual hay gente que nace y hace sus temas que son inéditos. Pero siempre uno tiene como un referente donde mirar, donde aprender. Bueno, Víctor Jara, ¿para qué decir? Tocar sus canciones es muy difícil. Como las tocaba él, es muy difícil. Yo diría que es más difícil que otros cantautores. En forma abstracta de tocar la guitarra. No, él es un gigante. Aunque esté muerto, para nosotros está vivo. Y sí, nosotros siempre lo incluimos en nuestro repertorio. Siempre tiene que estar Víctor Jara. Víctor y Violeta. Eso. Amén. A mí me pasa mucho con Víctor Jara, realmente lo escucho y toca de una manera tan simple, lo encuentro que es tan sensible la forma que él se quería expresar, que le salía así como de corrido, pero era de una profundidad, de una densidad así, pero que uno sentía que este hombre de verdad estaba cantando con el alma, y como que no podía uno quedar indiferente. Siempre me queda en la retina ese concierto que él hizo, en, creo que en Perú, no recuerdo en qué ciudad, que estaba grabado, que fue unos años antes de haber sido 71, 70, no sé, cuando él salía como... Y era una grabación en blanco y negro, creo, incluso. Y ahí él salía y se notaba todo de dónde venía la... De verdad, como la profundidad que él tenía al momento de cantar. Han sido usadas en varios recitales de grupos chilenos. Incluso, ¿la imagen es de él? Sí, incluso Nelson Chuenque, que falleció hace un par de años ya, un gran referente. Mira, de todos los estadios que hicieron en Chile, hay un solo estadio que tiene anfiteatro, que es donde se puede tocar, que es el de Quillota. Y hace un par de años atrás surgió un proyecto de todos los grandes grupos chilenos de folclore latinoamericano. Llámese Quila, Inti, Sol y Lluvia, Illapu, Chenquinilo, Santiago Nuevo Extremo. Estoy tratando de acordarme todo. El primer concierto que se hizo ahí antes que muriera Nelson, partieron con un tema Luchín de Víctor Jara y con la imagen de Víctor proyectada, y esa es la que, de la que tú mencionas. Esa imagen en blanco y negro que hicieron en Perú. Claro, con la entrevista que le hicieron en Perú. Él es el máximo referente. En Santiago hay un grupo que se llama Los Amigos de Víctor Jara. Yo tuve la oportunidad de estar en un concierto ahí con gente súper... Sí, ¿personas que lo conocían, por decirlo así, o son gente no, que hace...? No, son gente que siguió la línea de Víctor Jara y que no está en los medios de comunicación. Isabel Aldunate, Eduardo Yáñez, Chuenquinilo... Max Berrú, que fue director de Inti Illimani. Uh-huh. Estuvo nuestro Floppy también, iquiqueño, que estuvo cantando hace poco también. También estuvo en ese recital. Bueno, justo nosotros andábamos de viaje allá y nos avisaron que estaba ese concierto y fuimos y participamos. Bien. Así que es como una corriente que sigue a Víctor Jara y que incluso todos los años hay un concierto que se llama Mil Guitarras por Víctor Jara, que lo hacen todos los... cantidad de cantautores, donde juntan 1,000 personas tocando guitarra. Qué fuerte ese nombre, ¿no? Como 1,000 guitarras, es como el canal de los tambores. Como guitarra de barra. ¿Y sabes qué? Y sabes que el, es como el nombre. Como y juntan las 1,000 guitarras. Sí, de más. Son, el, yo, las imágenes que he visto en YouTube, el último, habían como 1,010, algo así. Y todos vestidos con color negro, mujeres, hombres, con la guitarra puesta, una alusión a Víctor Jara. Y es un homenaje que lo hacen todos los años, pero es espectacular. Y lo hacen en Chile, lo hacen en Perú, lo hacen en Arica, lo hacen en el extranjero, y todo el mismo día. Incluso creo que podríamos sumarnos. Muy bien. Ahí están los contactos como para hacer algo así parecido a Caniquilla. ¿Quieren cantar algo de él? ¿Tenían sí, algo? Vamos. Aprovechemos que estamos hablando. Vamos a seguir cantando entonces. Vamos a seguir cantando, dijo Guipatú. Vamos a seguir escuchando las canciones. Con un... Sí, eso estaba pensando en realidad. Estoy súper entretenido con la conversación, pero quiero... Está buena la conversación. Sí, estábamos como... Pero también quiero que podamos escucharlo, así que lo dejamos aquí con un... Una canción de Víctor Jara. Dale, chiquillo. Hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo y boto la cola y recójala el que quiera. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Cuando Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de cara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, ay. Ahí estaba el cigarrito. Gracias. Sí, gracias. Muy bien, chiquillo. ¿Cómo se han sentido? Muy cómodos, también, muy cómodos. Muy cómodos. Sí. El momento de presentar al hombre del pandero ya. Sí, lo toda la presentar. Gente de la casa pregunta quién es. ¿Quién es? ¿Quién es ese pandero? Porque saben que yo no lo estoy tocando, entonces la gente tiene que preguntarse quién es el pandero. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es... Un saludo para todos los que están hoy a esta hora en sintonía a través de Radio Nueva Victoria. Así que le agradecemos la cordialidad en esta presentación. Bueno, mi nombre es Richard Torrejón. Soy acompañante y amigo de todos los, yo creo, de los músicos acá en Iquique. Generalmente me conocen como el Bellaco. Así que, el Bellaco, el famoso. Entonces, un poco fome, pero como sea, a la entretenida. Y bueno, amigo de años, tanto de Ronald, de la época del 80, nace toda esta fuerza juvenil a través de los festivales de esa época, donde se hacían estos grandes eventos en el Cine Délfico, donde en esos años los grandes festivales musicales era como el punto de reunión de todos los colegios y de toda la juventud. Entonces nosotros nos conocimos a través de la música, participando y formando el grupo Enigma en esa época. Y bueno, aparte que éramos amigos de barrio, tipo Los Prisioneros, así, una onda así. Y que a través de esa expresión musical nos fuimos reuniendo y en el paso del tiempo participando en lo que es la música ya latinoamericana, trova y de grandes raíces. Latinas, por decirlo así, de carácter andino. Entonces, bueno, yo soy prácticamente el arroz de los grupos en cuanto a presentación. Estoy ahí apoyando en toda la parte de sonido y en la parte de percusión, y bueno, ahora estoy acompañando a los chicos para darle un poquito más de profundidad a los temas. Así que un placer estar acá presente por la invitación. Y bueno, gracias por hoy. No, de nada, ustedes, la idea es que, o sea, yo le decía a Lale cuando venimos para acá, como que este programa en realidad, música así envasada, pucha, cualquier chimpancé entrenado puede poner música envasada. Creo que lo más importante es cuando viene gente y le da como, le pone piel, le pone gana, le pone garra a este espacio. Entonces, por eso para mí la idea es que cuando viene gente poder conversar, saber quiénes son, cuáles son las motivaciones. Tratar de saber un poquito quién está detrás también de estas personas, porque eligen, muchas de las personas que vienen acá no pertenecen a un circuito así grande, de como de escenario, son personas. Yo he estado acá con niños que tocan en locales, por ejemplo, que tienen temas propios, y que están en la calle también, pues, o sea, no viviendo en la calle, pero están como en la calle tocando, pues. Yo soy cantante callejera. Sí, pues, entonces eso yo encuentro que... sacarlos, pero abrir esta ventana, este espacio para que personas que de otra forma no lo hacen, claro, sino porque realmente no quieren. También hay gente que lo elige. Yo, por ejemplo, conozco a los niños chicos que estuvieron acá la semana pasada, se llaman el Duba que da, ¿no? Me dijeron. Y ellos viven y mueren ahí porque es lo que les gusta. También han elegido y son buenos músicos, pero ellos prefieren estar ahí en la calle. Y quizás de eso también detrás hay toda una ideología de querer... no poner la música como un producto así, sino que sacarla a quien, no sé, a quien pase realmente. No sé qué opinan. Sí, aparte que recordemos que ahora la nueva ley de la emisora es que tienes que tener un porcentaje de música nacional. Entonces, yo lo grafico en lo que están haciendo ustedes como radio, como emisora, ¿cierto? Que atraer a la gente que toca música latinoamericana, por decirlo así, o de todo esto, pero también es nacional. Cosa que ese espacio se estaba perdiendo muchas veces en el tiempo. O sea, la música envasada, claro, es un poco comercial, por decirlo así. Pero por ese tipo de proyecto ayuda a que este espacio que está, este nicho entre comillas, que se está perdiendo nuevamente en el tiempo, se vuelva a recuperar. Y eso no abre a todos los músicos que en este momento están participando en esta iniciativa. Lo que pasa es que con estos espacios, estos locales, entre comillas, que están dando esa oportunidad de que los grupos locales o gente o músicos locales se presenten. Y eso está perdido en el tiempo. O sea, qué bueno que lo que se está haciendo a través de ustedes como emisores y a través con estos espacios locales, ya sea como el Vagón, ya sea como tú bien decías, la Bodeguita, donde estábamos antes, vuelvan a atraer a músicos locales a esos espacios y que eso no se pierda, que ojalá haya más grupos, así como también está la el Rincón Huachaca, ¿cierto? Son varios los lugares que están trayendo músicos nacionales a esos espacios, como también los músicos locales, y eso es lo principal que hay que tomarle bastante empeño, cosa que lamentablemente las autoridades locales se están yendo mucho hacia otros puntos, o bien los mismos problemas circunstanciales que está llevando hoy día la, entre comillas, la política, ¿cierto? Está desviando los espacios que se necesitan en estos momentos, que es la música, la artística y todo ese tipo de tendencia que ha estado ahí, pero ha estado tapada a raíz de todas estas cosas que están sucediendo en el país. Aquí yo siento que se están, no sé qué opinan ustedes, como que acá hay una agrupación, se están organizando también los músicos. Sé que está el MITA, porque hay videos, existen registros de ellos. Grande. Que claro, tocan en Baquedano y ahora sí que se están reuniendo en el Rincón. Ahí hay como un grupo de músicos de acá, independientes de Tarapacá. Sí. Me llama mucho la atención. Acá, siempre todos los entrevistados que han venido acá, nunca le hemos pedido ni que hagan audición, ni, ¿querés venir? A ver, tócate algo, ¿no? Es como que igual, obviamente confiamos en las personas que han venido y ninguna ha decepcionado. De hecho, todo lo contrario, han como demasiado, el nivel es muy bueno. Ya han venido acá personas jóvenes, así como 17, 18 años, gente más adulta y todos tienen un nivel muy grande. Y hay como una línea como que nadie, por ejemplo, todos buscan como la trova o canciones en castellano de mucha raíz latinoamericana. Como que nadie, por lo menos a los que vino acá, nadie ha pegado una canción así como anglo, que pudiésemos detectar una influencia afuera, sino que es aquí mismo lo que se está levantando. Y pasa mucho con la trova, sí, y con Spinetta también. Ya vienen como dos chiquillos y que delante nos faltó decir Spinetta cuando estaban ahí. Hay una influencia ahí como de querer contar lo que pasa como de adentro, como de adentro como para afuera, como que la gente no está recogiendo cosas externas, por lo menos los músicos que he visto acá, como la muestra que he podido recoger yo. Como que tienen mucho, le está pasando mucho a la gente y hay gente que lo está canalizando. Generalmente, también hay ahora que tú nombras Spinetta, tiene que ver mucho con las dictaduras que han vivido los pueblos latinoamericanos, argentinos, chilenos, uruguayos. Muchos músicos han surgido en ese momento, han sacado la voz, han estado en el punto de, digamos, en la línea de fuego. El músico o el artista en general, por su sensibilidad, no le cuesta mucho expresar lo que el resto a lo mejor siente. Y en ese tema, Argentina es una cuna increíble de músicos, y bueno, Chile también. Sí, todos hemos sido de alguna forma parte de esos procesos históricos que han sido fuertes en nuestra región latinoamericana, y han surgido todas estas expresiones, todas estas canciones, por nombrarte una, La Marcha de la Bronca en Argentina, que la grabaron después todo, la compuso Pedro y Pablo, la grabaron con Gieco, es una canción que habla de todo, es tan actual como lo que está pasando ahora. Ellos la hicieron hace mucho tiempo atrás, pero si tú la escuchas alguna vez, es como anacrónica, te vas a dar cuenta que habla de... Claro. Es como el US for Africa, pero la versión latinoamericana, yeah. Y es de gran peso, porque abarca toda la situación política que se vivió en su momento, y que al final de cuentas no ha cambiado, no ha cambiado. Han cambiado los gobiernos, pero sigue la misma política latinoamericana. Entonces, ese canto y ese himno es un himno ya a nivel latinoamericano. Entonces, es lo que marca hoy la línea hacia lo que se está tratando de expresar nuevamente a través de la música. Eso es lo que... Hay como mucha pena, y yo una vez vi, o sea, una vez leí, y con esto los voy a mandar a tocar de nuevo. ¿Van a seguir tocando o no? Sí. Los voy a dejar con dos inquietudes. Una, para que a la vuelta, si nos abordamos, me comenten en torno a eso. Una vez leí que los estados más crepusculares, cuando la gente tiene más triste, se pone más creativa. Como que uno cuando está feliz, como que es para mí para todos lados. Pero en los estados de tristeza, donde uno más está con uno mismo, y ahí uno como más se encuentra y sale como la letra como más sufre, que es casi como dar a luz, como parir una canción, es así como de doloroso, y eso viene con la pena. Y la pena, la gente está súper mal valorada, como subestimada la pena, pero en realidad tiene un poder creativo muy, muy grande. Eso, quiero que lo piensen y a la vuelta dicen qué opinan. Y lo otro es que ayer vi una gráfica que decía, está el cono sur y el cono norte, y arriba decía Estados Unidos y abajo decía Estamos Unidos. Es como, no sé, lo he visto, sí, en Facebook, en internet, hay una frase y dice... Es verdad, acá en Latinoamérica, como decía el Ronald, comparte una historia de mucha alegría también, pero de mucho sufrimiento, y eso nos conecta, y no es casualidad todos los temas que se escriben. Así que denle una vuelta y después me cuentan qué opinan de eso. Vamos a seguir escuchándolo ahora. Estamos aquí en el programa Guitarra de Palo de la Radio Nueva Victoria, un programa que ha sido de una excelente conversación, pero también de muy buenas cuerdas y muy buenas canciones. Así que los vamos a dejar aquí con la Claudia, con Ronald y con el hombre del pandero. Yo me identifico con él porque yo igual toco el pandero en mi grupo y es importante. Bien. Bueno, esta canción se llama Hoy Mi Deber, de Silvio Rodríguez. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas de hace tantos días, que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que está ya en mi almohada, y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo de día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos? Tu boca pequeña dentro de mi beso conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando a sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando a tu abrazo, volando a tu lado. dije que era bueno. Y ahí pasaba otro tema más. Con respecto a las preguntas que hiciste, quisiera responderte la primera pregunta, pero con una canción. Ah, pero qué excelente respuesta ya. No voy a decir nada. ¿Se puede? Sí, pues. Dele nomás. Ah, ya. Vamos, dele, preséntela. Lo que pasa es que cuando tú estabas haciendo la primera pregunta, que era con respecto a que cuando uno sufre, nacen más creatividades, ¿cierto? Claro. Y bueno, y a mí me tocó en un momento sufrir, pero era un sufrimiento que no podía llorar. Entonces esta canción nace con una frase, que era... Vos, yo hablando con mi voz, vos traduce por favor a mi corazón, pidiéndole a mi voz que tradujera qué era lo que sentía mi corazón, cuál era la pena, cómo yo podía llorar. Y es como un pedido a llorar, ¿cachai? Ahí va. Vamos. Se me tiene mal este muchacho que me pega. Corazón, cuánto estás llorando. Vos traduce a mi corazón. Llanto sale en este momento. Si no sales, no sé qué haré. Lágrima sale, llanto sale, lágrima sale, me estoy ahogando. Lágrima sale, llanto sale. Estoy ahogando, lágrimas salen y el corazón podrá respirar. Lágrimas salen y el corazón podrá. Respirar. Corazón, por favor, perdona a esta inútil que no pensó. Si tú quieres, te doy mi vida. Por el precio de mi error. Lágrima sale, llanto sale, lágrima sale, me estoy ahogando. Lágrima sale, llanto sale, lágrimas salen, me estoy ahogando. Lágrimas salen y el corazón podrá respirar. Lágrimas salen y el corazón podrá respirar. Gracias por la voz. Y ahí pasaba la dulce voz de Claudia. Bueno, yo te quería responder con esa canción porque, claro, en un momento de tristeza necesitaba de alguna forma que mi voz fuera traduciendo a mi corazón. Y es verdad, nace en momentos de tristeza la creatividad, es más fuerte. Igual yo tengo canciones alegres, un par, pero más me inspiro en esa soledad y tristeza que no ves salida en el fondo y mis lágrimas son en melodía. Y es lo mejor en realidad. Creo que es como lo más difícil, pues, como expresar de repente los estados más tristes, como interpretarlos para que otras personas también lo puedan escuchar. Hay una pregunta que siempre le hago a todas las personas que vienen acá y es, ¿qué es lo que se les viene primero? Si es la melodía, las letras, viene todo junto, una después de la otra. ¿Cómo es el proceso creativo de ustedes? Bueno, tú, yo, Claudio, Romana, ustedes, cualquier persona que componga, ¿cómo lo explicarían ustedes ese proceso? Si es que acaso se puede poner en palabras. Bueno, en mi caso, es de las dos formas. Yo he hecho canciones con un par de acordes, ya vamos a hacer una canción con estos acordes, digo yo. Y voy creando, ¿cachai? Pero también lo hago porque voy caminando de repente en la calle, por ejemplo, el otro día iba caminando y viene la inspiración con la melodía. Pero obviamente siempre va con una letra, uh-huh. Siempre va. Ponte tú, estoy cansada de bla, bla, bla, y como que empiezo, saco al tiro mi celular y lo grabo, ¿cachai? Cosa de que quede guardado y después llego a la casa y la saco. Es bueno ese ejercicio de andar, o bueno, con un celular o tener... Aunque parece loco, pero no importa. No, sí, está bien. Hartas entrevistas que yo he visto de distintas personas hablan de que siempre andan con algo o para anotar o les llega una música. Una vez vi una entrevista de Jorge González que me decía que todos los días en su estancia en Berlín... A las 6 de la mañana le llegaba una canción nueva y tenía que levantarse y sí, esa, fue la última época de ahora, como 2013 en adelante, 2012, se levantaba y le escribía. Y era guitarra y voz, no estaba ni mezclando electrónica ni con grupo. Le decía que todos los días a las 6 de la mañana o a las 7 decía, le llegaba una canción. ¿Cómo será que, por ejemplo, en mi mente suenan muchos instrumentos? No es solamente la melodía de la canción, sino que van sonando hartos instrumentos, ¿cachai? Uh-huh. Y uno trata de poner la voz y un poco la guitarra, pero si pudiera uno dejar como enmarcado eso de todos los instrumentos que están en la mente, no sé si uh-huh. les pasa o estoy muy loca, pero sería como algo más grande, más bonito quizás, ¿cachai? Uh-huh. O que representaría el sufrimiento, siempre digo eso, el primer sufrimiento. Siempre trato, por ejemplo, ahora recién cantando, siempre trato de vivir el primer sufrimiento, esa canción mental que se vino y que trato de traer ese sufrimiento, claro. No sé si se dieron cuenta, pero casi me puse a llorar. Es que eso es parte de la interpretación, sí, yo creo, interpretación. De verdad sentir lo que estabas cantando. Que estabas sufriendo en ese momento de verdad. Y claro, y si uno pudiera traer todo eso con todos los instrumentos que uno piensa, sonaría genial. No, y lo más difícil, me imagino, de repente, es encontrar a un compañero o compañera de música que también te puede interpretar todo eso. Po. O tú le llegas con una canción al Ronald, mira, pensé hacer esto. Y Ronald te escucha y a lo mejor le está hablando en chino, o él le interpreta exactamente lo que... Sí, yo le conté el otro día, le estábamos enseñando esta misma canción. Y le hablaba de los procesos que tenía que tener la canción, porque en realidad yo no lo hice, uh-huh. pero hay partes que tienen que tener como bien fuertes, porque cuando tú quieres llorar, En el caso de mi canción, cuando tú quieres llorar, nace una desesperación, así como que quisieras tirar claro. todo, así, ¡ay, quiero llorar! Así como que una desesperación. Y después llega un momento en que ya no puedes llorar y te rinde, así como, ¡ay, no puedo! Entonces, es como, eso quería que se proyectara. Uh-huh. Y él al tiro lo agarró. Él lo hizo mejor que yo, incluso. Yeah. Yo le dije... La verdad que la ensayamos una vez. Y claro, Claudia tiene mucha razón ese día. Un poco yo siempre lo que digo en general es que uno tiene que internalizar el tema. Yo hoy día no lo toqué por eso, porque tengo que internalizarlo, tengo que tocarlo y hacerlo entre comillas mío, sentirlo. Yo creo que uno, una vez que va sintiendo un tema, ya después lo demás es ejecución. Claro. Ese tema es muy lindo, entre paréntesis. Ese día lo ensayamos en la casa y salió súper bien. Creo que la próxima vez la voy a tocar yo para que suene bien. Sí, porque en realidad

tocarte ni en canciones. Bravo, es grande Silvia. Bueno, para despedirme me gustaría mandar un saludo a mi prima, que le dije que escuchara la radio. Bueno, le dije a mi tía que escuchara la radio. Mi prima está de cumpleaños hoy día, entonces quería darle un abrazo musical para ella, que está en Santiago. Jocelyn Valenzuela. Ya, un saludo entonces grande para Jocelyn Valenzuela, que está en Santiago. Esperemos que su tía, su mamá, le haya dicho, ella que haya escuchado. Si no, le podemos mandar la grabación para que la revise. Ronald. Bueno, primero que todo, me gustaría dar el agradecimiento a la Radio Nueva Victoria. Claudia, por haberme invitado. En realidad, yo he ido a un par de radios. Creo que antes era la Iquique, fui alguna vez a una entrevista, y en la Mega, donde sí. Igual hacíamos algo relacionado con la trova. Pero la verdad que me sentí muy cómodo. Es bueno esto de mostrar la música chilena, latinoamericana, de invitar a grupos, a solistas, a dúos que están empezando. Me gustaría, ojalá, ver a los Dominga Quinta por acá, no sé si lo ubican. Son muy buenos y están haciendo harto también. Ellos también hacen música de ellos. A ver si en una de esas aparecen por acá. Y bueno, y saludar a toda la gente que... A los que no conocen ahí a La Trova por el Facebook. Ojalá que mi hija esté despierta escuchando a la Javiera, que estaba en la radio. Y a todos los músicos de Iquique, me gustaría enviar un mensaje de unión. Nosotros como grupo La Trova y ahora con La Trompito, queremos sumar, queremos unir a los grupos. No como antes pasaba en Iquique, que nadie se podía ver. Claro, como que era competencia, las rivalidades existían en todos lados, y ahora no, pues ahora los espacios son para todos, y esa es nuestra, digamos, esa es nuestra misión en el fondo. Nosotros, gracias a Dios, con La Trova hicimos un trabajo importante acá en Iquique, y lo culminamos con un concierto donde invitamos a puros músicos iquiqueños, unos de Santiago, y todo nuestro recital fue compartido con músicos distintos, y eso fue muy lindo, incluso hasta músicos peruanos. Que en el fondo el mensaje que yo quiero dejar esta noche aquí, que sumemos, que nos unamos todos los grupos chilenos y iquiqueños. Ahora hay un montón de oportunidades, tenemos una persona nuestra trabajando en la Casa de la Cultura que ha sido el promotor de todos estos conciertos que se han hecho tanto en el Paseo Baqueano como en el Cine Tarapacá, que es Juan Carlos Rocha, y que él está abierto a recibir cualquier grupo iquiqueño que quiera mostrar su arte. Entonces creo que para allá es el camino que tenemos que seguir. Y nada, pues gracias por la oportunidad, y esperemos que todo siga tan bien como ahora. Bueno, agradeciendo nuevamente acá al programa, a la radio, y para mí es un orgullo tener a estos grandes amigos músicos unidos en el canto, ¿cierto?, en esta propuesta, Ronald y Claudia. Y bueno, me acojo las palabras de Ronald también. Y bueno, quizá el llamado a las autoridades también locales o a estas grandes empresas que están devastando nuestra ecología acá en el norte, que muchas veces se prestan para atraer grupos extranjeros o grupos... bueno, también de grande trayectoria también, pero que haya una propuesta en la cual grupos musicales o grupos latinoamericanos nacionales se pueda hacer un gran festival, un gran recital acá en la zona, ¿cierto? Así como también hubo esa propuesta acá en la Santa María, uh-huh, en su momento. Pero acá tenemos grandes espacios y que se puede transmitir en un verano. En vez de hacer estos festivales, hacer un festival latinoamericano en el verano, ¿cierto? Y poder traer a estos grandes músicos, artistas internacionales, trovadores, o en la cual poner el arte a disposición de la gente y ver que no solamente la música anglo es importante en la sociedad, sino que toda la expresión artística y musical que podemos ofrecer y entregar, ya que localmente tenemos una gran riqueza musical que está ahí. Y muchas veces las autoridades son culpables de que estas expresiones no se muestren. Como bien decía Ronald, hoy se está tratando de abrir ese espacio a través del Paseo Baqueano en el cine, en el Teatro Tarapacá, ex Teatro Tarapacá, ¿cierto? Y darle mayor cobertura a lo que es los espacios locales. Tenemos un abanico enorme de escenario artístico, pero deberíamos ser más consecuentes con nuestra historia de raíces musicales. Y en ese aspecto, o sea, qué bueno que esté este programa, esta radio, dando ese espacio, trayendo a la música local, expresiones musicales, y así poder abarcar más esta gran cultura y que nos une. Nos une como músicos, nos une como amigos, que es lo principal. Y bueno, las expresiones artísticas son las que nos llevan y nos conducen a ser mejores en la calidad humana, tanto de una nación como del universo mismo. Agradecido, muy agradecido. Gracias. A mí me pasa mucho. Sí, tío, hermana, claro. También quería, pero háblanos. Ah, no, lo que iba a decir es que a mí siempre es grato escuchar el clima aquí, que decías tú, por ejemplo, a nivel de como de ambiente musical o de grupos que hay acá. Siempre los músicos que han venido acá y que me he encontrado, siempre hablan bien de los otros músicos. Como que muy pocas veces me he encontrado así como que, ah, no, es que ya no me junto con él. Yo creo que de repente se puede pasar cuando ya la trova no va a ir a tocar con, no sé, Autrofobia, que es un grupo así como bien, que otra cosa. O sea, yo podría entender por qué no se podrían encontrar en un evento. Pero en general, en la escena musical de Iquique siempre he encontrado que todos hablan, todos tienen buena referencia y andan todos también entremezclados. Pues yo no sé que ustedes dos se conocían. Yo, claro, yo no la había conocido en persona, pero nosotros ya nos habíamos visto y tú tienes otro cuento. Y están todos como entrelazados también. Hay, como te decía yo hace un tiempo, no se podría atribuir a un grupo en especial. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos yo empecé con Juan Carlos Rocha, que era el dúo La Trova. Pero cuando empezamos juntos, nos propusimos eso, unir a más grupos, juntar. Nosotros empezamos a tocar en el Vagón de la Península. Ahí cuesta harto tocar, porque es un lugar con tradición y siempre están, como los mejores, entre comillas, ahí. Ahí cantaba el Americanto y la Jimena Brain, que son espectaculares. Y costaba entrar a esos lugares. Nosotros llegamos con dúo, al final terminamos tocando y empezamos a sumar a más gente al vagón. Después se incorporó David Medrano, que es uno de los grandes músicos que tiene la región, un tecladista muy, muy bueno. Y siempre con la idea de sumar más gente, de sumar más grupos. Y ha resultado. Yo quería, entre paréntesis, felicitar a la Claudia, porque el viernes fuimos con Richard al concierto de Los Melódicos, los hermanos peruanos, un grupo espectacular. Tributo a Galeano. Sí, que empezó con un tributo a Galeano. Y la Claudia tuvo la posibilidad de hacer dos temas con ellos, muy bien, muy bonito, y en realidad que canten un grupo peruano con una chilena, que le da un... En un tributo a un uruguayo. Claro, le da como un sentimiento americanista especial. Realmente yo ese momento lo viví muy muy a concho, fue un gran concierto en realidad. Y creo que la música nos une, o sea, eso es lo principal, o sea, la música nos une. Lo demás, mira, música de cerca, Yacimiento, todos los que han tocado en la bodeguita, Alfa América, Jaima, La Trova, Floppy, Carlos Justiniano, que estuvo hace poco, hace como un mes atrás, y un montón de grupos. Entonces eso hay que mantenerlo, cultivarlo. Y depende de nosotros, depende de la buena onda. O sea, depende de esto de si tú vas, yo te apoyo y no mirar otros temas. no mirar otros temas que tienen que ver a lo mejor con la expertise, con lo que uno toca. O sea, yo siempre digo acá, todos somos buenos. Hay gente que es espectacular y que no está acá. Y acá ha venido gente a cantar que está radicada en Santiago. No sé, pues, Viviana Cortés, una cantante profesional que ella canta espectacular y en Santiago está radicada y allá cuesta mucho ser digamos, llegar lejos. Porque en Santiago hay mucha gente además que hace arte. Por nombrarla a ella, por nombrar al Rafael Río, al Gino Charafia, que hace poco estuvo de gira a Estados Unidos con su banda, que son músicos iquiqueños, que han salido de acá y que han hecho una carrera afuera. Entonces, es difícil triunfar. Pero los que estamos acá tenemos que cultivar bien lo que hacemos y además compartirlo con el resto. Y siempre el espacio va a ser para todos. Yo me alegro que esté el rincón, que esté la bodeguita, que esté el vagón, porque antes eran muy reducidos esos espacios. Antes era el Galpón Pampino que quedaba ahí en Bolívar y nada más. Y en algún momento fue el 1810 o el Virgilio que estaba cerca de la playa, pero de ahí no paré de contar. Entonces ahora es una oportunidad única y tenemos que aprovecharla. Tu grupo, entre paréntesis, es una propuesta muy linda, muy buena. Tienen que seguir ahí, los yacimientos igual con Giselle, espectacular. Entonces es el momento de los músicos guigueños. Y démosle para adelante, vos. Démosle. Agradezco su palabra. Ya, trompita. Solo quería agradecer al programa Guitarra de Palo, a la Radio Nueva Victoria y a todos los que han hecho posible esto, de estar acá. Gracias por la invitación. Siempre es dichoso venir para acá y también gracias por darle la oportunidad a los músicos que crean y a los músicos que hacemos cover con su arreglina. Gracias, muchas gracias. Los que crean, a los que creen. Yo me sentí súper cómodo, chicos. Yo les voy a dar muchas las gracias por haber estado acá, por haber esperado, haber tolerado todas las dificultades técnicas que tuvimos al principio. Así que eso, pues, les agradezco que hayan venido. De verdad, los felicito y qué bueno que la música guigueña esté cada vez más pujante y encontrar acá cómo no. Y es siempre bonito ver cómo las generaciones también todas se van encontrando. Así que yo creo que este no es un adiós, es un hasta pronto. Yo creo que los vamos a tener por aquí de vuelta en algún momento. Así que eso, yo me despido. Nos despedimos todos aquí directamente desde el estudio de la Radio Nueva Victoria. Los vamos a dejar con un tema. Uy, ya nos pasamos ya, pero no hay nadie más, así que nos esperen. Amiga, ¿decir algunas palabras antes de terminar? Era el público yo, Alejandra Vargas. Bueno, quería comentar algo. Que, bueno, yo soy compositora, pero hace muy poco, soy nueva en todo esto, me siento como amateur al lado de usted. Y de verdad, ya me declaro fans del dúo Claudia Rueda y Ronald. De verdad, es muy rico también escuchar a otras personas que ya tienen más experiencia. Este es del proceso de composición, que es muy emocional, algo muy íntimo del músico, que es muy rico que poder expresárselo a los demás. Y es muy lindo poder saber que hay mucha más gente que comparte esta pasión, comparte esta manera de expresar las emociones que uno tiene. Así que de verdad, muchas gracias por el momento que nos hicieron vivir hoy. Gracias. Todo muy agradable. Sí, dígalo. Si no, después me van a retar. Hay un compositor iquiqueño que tiene bastantes temas, aparte del Montserrat, que es el comandante Freddy Casarello. También es importante nombrarlo, ojalá que también lo invitaran a la radio, porque él además hace puros temas de él. En algún momento también hace cover, pero él tiene una discografía bastante extensa y es que es como la línea de la radio. Así que ojalá que puedan invitar a Freddy para que comparta su música. ¿Freddy cuánto se? Freddy Casarello, más conocido como el comandante en el ambiente artístico. Casarello, sí. Vamos a hacer un listado, ustedes van a decir, y todos los posibles invitados, y les vamos a mandar una invitación a ver si quieren. Por ahora el comandante Freddy quedó ya oficialmente invitado, si nos está escuchando. Un saludo a las chayeras. Así que un saludo a las chayeras que iban a venir hoy día. No vinieron las chayeras, nos deben una, porque dijeron que iban a venir un grupo de cueca conformado por puras mujeres. Claro. Las chayeras, donde también está la Claudia. Así me que había hablado acá. Así que ya, nos vamos a ir, los vamos a dejar con un tema a propósito de todo lo que conversamos. Esto es Bomba Estéreo, con la canción Alma y Cuerpo. Le recordamos a todos que pueden venir de miércoles, todos los miércoles de 8 a 9, Si tienen una guitarra, si tienen cuerdas, si tienen letras y no tienen dónde tocarlas o quieren venir a tocarlas, está en otro lado. Pueden venir aquí a La Guitarra de Palo, el programa amigo de la Radio Nueva Victoria, con público y con siempre invitados de calidad. Así que, chiquillos, gracias por haber venido. Un aplauso y nos vemos la próxima semana. Chao. Sangre tibia.